cuando lloras yo lloro, cuando sufres yo sufro, hijo mío, tú solo no estás. Tu tristeza me entristece, tu angustia es mi angustia, hijo mío, contigo estaré. Aunque mi casa lejos está, yo aún escucho tu clamor. No llores más, a tu lado yo estoy. Tu yeah.